ser transparente. Somos tan invisibles, amores imposibles. Invisibles, como la canción. Invisibles, ellas irresistibles. Insensibles, imposibles, una ilusión. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ah. Ignora si llego, si vengo me voy. Les hablo al oído, ni saben quién soy. Ser transparente, somos tan importantes.